Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Muy buenas tardes, Mari, su asistente. Buenas tardes, directora de radio. Muy buenas tardes a nuestros auspiciantes y a los señores oyentes de la Vox, que les encanta el Papo, Mr. Rock. Hoy tenemos programón, ¿eh? A ponerse las zapatillas para bailar. Ya saben, hay que tomar agua, hay que ponerse un sombrero, protector solar, hidratarse y, sobre todo, cuidarse. Porque este clima nos va a matar a todos, sino, pero pongámosle la mejor cara, la cara del rock and roll. Hoy tenemos

y sacan sus parlantes a la hora de nuestro programa y ellos y todos los clientes escuchan. Saludamos a Qualesa Horner, Leslie Harrington, Edith Peña, Phil Joe Reynolds, Chuck Groben y a Jagger, a Randy del Bar Jagger, donde se juntan ellos en parte. Vamos a saludar a Sarita Correa de Los Ángeles, California, perdón, de Los Ángeles, y a Luz Sidney, que está en New York. Así que saludos para todos ellos. A Yada Ekstrom, la vocalista de Frozen Crow. Y para todos, thank you very much, bigway, kiss kiss, y que sea rock. Y mientras tanto, ¿qué estará haciendo Glenn Miller? ¿Me estás escuchando, Glenn Miller? Glenn Miller presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. Hoy, en el recuerdo, dije, Oscar Alemán, el boogie de la guitarra. ¡Qué comienzo, por favor! Los Tin Tops, La Plaga, Little Richard, Tutti Frutti, Roscoe Show, el primer tema, vamos todavía. Y el rock and roll de Led Zeppelin, infaltable. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Emperor Roscoe, R-O-S-K-O, Roscoe, the Roscoe Show. Hit it, baby, come on. All right, it's gonna come together tonight. It's party time. Will you party with me? Come on over here, sugar bee. I'm so glad to be here tonight. Solomon Bird, y'all know it, don't you? These are the words he told me, cheer up. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love. Sugar to kiss. Sweetheart to kiss. And I need it. Papo, Mr. Rock. Yeah. Papo, Mr. Rock. En el mes de homenaje en su 73 aniversario de cumpleaños de Papo, palabras de Javier Martínez. Yo fui el mentor de Papo, él era como mi hermano menor, le llevaba 4 o 5 años y en esa etapa de la vida, siendo tan jóvenes, es un montón. Cuando lo conocí, yo era profesional y había montado Manal y él recién estaba empezando. Nos vimos por primera vez en un ensayo de una banda a la que había ido a probarse y a partir de ahí nos empezamos a ver muy seguido. Vivíamos a unas 15 cuadras de distancia, así que estábamos todos los días juntos y fuimos construyendo una gran amistad, una amistad de barrio, auténtica y creativa, de pasarnos toda la noche juntos, salir y dejar a las minas en sus casas e irnos a comer un asado a las 7 de la mañana, agarrar los instrumentos y tocar hasta las 12 que nos caíamos a pedazos. Era una bohemia increíble. En esa época escribíamos muchas canciones juntos. De hecho, escribimos una de las que ahora tengo que grabar y todavía está inédita. También escuchábamos muchos discos de blues que no llegaban a la Argentina. Y yo conseguía con un contacto que viajaba a Estados Unidos. Me acuerdo de una serie de Chicago Blues, Today, y todos los King antes de que acá se conocieran. A Papo lo recuerdo como un gran amigo, como un bluesero extraordinario, un gran guitarrista, con un feeling impresionante. Para darse cuenta de eso, hay que agarrar un temita cortito que es muy pentatónico y se llama Stratocaster Boogie, y ahí te das cuenta quién es Papo tocando la guitarra. Nadie tocaba así en ese momento. Acá había muchos guitarristas buenos, David Lebón, Claudio Gavis, pero lo de Papo era especial, único. Es el guitarrista de blues en Argentina y eso no cabe ninguna duda. Palabras de Javier Martínez. Continuamos y vamos a escuchar Descortés, Susy Cadillac. Perdóname si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor nos vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés. Papo, Mr. Rock. Se me hacía tarde, ya me iba. Continuamos con efemérides del rock. Un 13 de marzo de 1963 nace Fito Páez en Rosario, Argentina. Es un compositor, cantautor y pianista argentino, además de cineasta y guionista, e integrante de la llamada Trova Rosarina. Y uno de los más importantes exponentes del rock argentino. Su obra musical está compuesta por 17 álbumes de estudio, entre los que incluyen La La La con Luis Alberto Spinetta. Escuchamos un tema de Fito Páez y feliz cumpleaños. La, la, la, la, la, la, la.

Papo, Mr. Rock. Mr. Rock. We'll be right back.

nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Y continuamos con Papo Mr. Rock. Vamos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy, Linkin Park, banda de rock alternativo estadounidense procedente de Agoura Hills, California, formada en 1996 por Mike Shinoda, David Farrell, Joe Hahn, Brad Delson, Rob Bowden y Chester Bennington. Escuchamos NAMM y luego In the End. Yeah.

Papo, Mr. Rock. ¿Quién eres tú, forastero? Te dijo la dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? Soy nuevo en este lugar. Y te aceptó la propuesta. Invitó a su habitación. Y luego de hacer el Papo, Mr. Rock. Stop. Papo, Mr. Rock. We'll be right back.